una paz como nunca jamás la sentí. Y eso fue que la paz que a mi alma dio. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta preciosa noche. Que Dios nos bendiga a todos. Este es su pastor, el hermano Marcos Acevedo. Desde aquí, desde como llama de fuego a tu vida .org, transmitiendo en vivo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Dios le bendiga a cada uno de los que nos está escuchando esta hora. Este es su programa Momento Actual, programa que se transmite para hablar de temas y discutir situaciones dentro de la iglesia. Momento Actual es un programa donde se discuten los temas que muchas veces en nuestros templos no se discuten. Y para comenzar nuestro programa de hoy, como siempre digo, nuestro capitán aquí en la cabina, que salude a el pueblo del Señor y el pueblo de Momento Actual, nuestro hermano Canaima Díaz. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Sean todos bienvenidos en esta hora y a este espacio, este programa Momento Actual, a cual dirige nuestro pastor en esta ocasión. Aleluya. Marcos Acevedo. Amén, aleluya. Y comenzamos nuestro programa con un tema caliente hoy, pero primero invocamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote que está allí abogando por nosotros. Gracias por Jesucristo. Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, ese consolador, ese paracleto que va con nosotros, que camina con nosotros día y noche, noche y día. Gracias por ese Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que yo solicito ahora y que yo pido que toque los corazones de cada persona que está sintonizando el internet a esta hora de Momento Actual. Que tú bendigas este lugar, esta casa, que tú bendigas a Canaima y que tú bendigas a cada uno de los oídos que se van a prestar. Que tú abras los corazones y los entendimientos, Señor. Que tú me uses de una manera especial en esta hora y que tú tomes el control de este espacio, porque este espacio es tuyo, Señor. Todas las cosas te las pedimos, Señor, confiando que tú las harás, y aún mayor que estas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos estudiando desde la semana pasada, los que estuvieron conmigo la semana pasada, saben que estamos estudiando las funciones de los laicos. Y cuando nos referimos a los laicos, nos referimos a las personas que atienden la iglesia. Las personas que tienen puestos en la iglesia, las personas que tienen cargos en la iglesia, entiéndase el pastor, el copastor, tesorero, diáconos, músicos, cantantes, todas las personas que tienen un puesto importante son los laicos de una iglesia. Y para comenzar, comenzamos como siempre con una lectura muy preciosa, que se encuentra en Romanos, capítulo 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Y dice la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, amados, el apóstol, como dije a principio del programa de la semana pasada, nos está diciendo, arrancando, de que en la iglesia hay diferentes dones. En la iglesia no todo el mundo canta, no todo el mundo toca la guitarra, no todo el mundo predica, cada uno tiene un don en específico. Y una de las cosas que dijimos la semana pasada fue que encontramos raro y extraño personas, y esto lo decía mi hermana Lorraine, que estaba con nosotros la semana pasada. O sea, que encontramos raro de personas que dicen en una iglesia, yo no sé hacer nada. Cuando en la iglesia hay tanto que hacer. No, hermano, a mí no me dé parte porque yo no sé hacer nada. Mire, mentira de Satanás. Usted sabe leer. Lea una poesía. Lea un salmo. Lea algún himno. Los himnos también, aparte de que se cantan, se leen. Busque alguna escritura en la Biblia, algún salmo, pero lea algo. ¿Usted canta? Cante para el Señor. Aunque cante siempre el mismo, pero cante para el Señor. ¿Usted toca? Toque para el Señor. Coja sus palitos y párese al frente y empieza a tocar sus palitos, pero hágalo para el Señor. Pero algo, hermano, usted sabe hacer para el Señor. Dios no llama en su pueblo gente que no sepan hacer nada. Dios siempre llama gente que viene a trabajar para la obra del Señor. Bien, en este tema de los laicos, pusimos una nota en nuestro bosquejo que preparamos, este estudio muy interesante. La iglesia que estén interesados pueden comunicarse con nosotros al 449-0490, 449-0490, o aquí a la estación como llama de fuego a tu vida.org. Dijimos en la nota que los puestos en la iglesia no son vitalicios. Cuando nosotros hablamos de puestos y de laicos, no recomendamos ni vemos favorable que ninguna iglesia tenga una persona más de 5 años en un puesto sin rotarlos. Y usted me dirá, hermano Acevedo, pero es que hay personas que la iglesia lo sigue eligiendo. Y yo le voy a decir, sí, hermano, eso es cierto. Pero esos son los hermanos que más luego se quejan, hermano Canaima, y dicen, estoy explotado, estoy quemado, me quemé, estoy cansado. Y se cansan y se agotan. Y una persona que está corriendo una carrera agotado no rinde igual que uno que empieza nuevo. O sea, un boxeador te boxea los primeros 5 rounds muy bien porque tiene mucho aire. Pero después del 5º, cuando entonces hay que empezar a respirar con la boca abierta. Ya no es con la nariz, ahora es con la boca abierta. Y eso pasa. Hay muchas personas que son muy buenos. Y eso damos gloria a Dios por ello. Pero cada persona en la obra del Señor necesita un descanso. Y es siempre bueno rotarlo. Aunque esa persona vuelva y compita el año entrante, pero déle un espacio que esa persona descanse. Haga, como dicen en los Estados Unidos, un reset. O resetee. Vea, haga un descanso. Pero no se debe de dejar una persona por mucho tiempo en un puesto, ya que los puestos no son vitalicios. Son posiciones otorgadas bajo una votación de confianza en una iglesia. ¿Qué quiere decir esta parte? Mire, amado hermano, y hablo desde los pastores hasta el que recoge el papel a la parte afuera. Las posiciones que se le otorga a una persona en una iglesia son votaciones, son votos de confianza que a ti te dan. Y ese voto de confianza es como un compromiso que tú haces con esa congregación y ellos hacen contigo. Que tú no puedes fallarle. Que tú cuando vayas a hacer algo lo tienes que hacer con amor. No lo hagas refunfuñando ni ay bendito, mira, que hoy tengo que hacer esto otra vez. No. Porque los hermanos confiaron en ti y creen en ti que tú puedes hacerlo. Así que vamos a continuar hoy con los próximos 2 que dijimos la semana pasada. Y antes de continuar, queremos darle un saludo y un abrazo caluroso a todos los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, que están con nosotros aquí en Puerto Rico. La semana pasada hablamos el punto número uno sobre los pastores, la figura máxima dentro de la iglesia. También hablamos, hermano Canaima, sobre los copastores, la segunda figura en la iglesia. Hoy vamos a tocar, saque su bolígrafo, porque hoy vamos a tocar el tesorero y el secretario, si así Dios lo permite y nos da el tiempo. Bien, el número 3, el tesorero. Número 1, dentro del tesorero. Dice, los tesoreros son personas que recogen el dinero recolectado en la iglesia, entiéndase, los diezmos y las ofrendas. El tesorero es aquella persona, amado, que cuenta el dinero y que recoge el dinero y lo amontona o lo recoge o lo guarda, como el mismo puesto que tuvo Judas cuando andaba con Jesús. Era el que llevaba el dinero. Bien, y esto es un puesto, amados míos, hermano Canaima, de mucha delicadeza. El puesto de tesorero, número uno, es un puesto de mucha delicadeza. Porque si una cosa debe de estar claro en una iglesia, y deme su opinión, hermano Canaima, y si alguien me está dando su opinión, me la puede leer. El tesorero, el dinero, es una cosa que causa problemas en las iglesias. Se puede perder una pandereta. Oiga esto, amado mío. Se puede perder una pandereta y no hay problema. Se le puede perder la Biblia a alguien en la iglesia. Pero que se pierdan $100 de la tesorería. Ahí es que se forma la problemática. Mano Caraima, si nos puede decir algo. Gloria, gloria a Dios. Eso es bien cierto. No tanto que se pierda $100, que no aparezcan $5, porque uh-huh. hay un informe ya hecho. ¿Y dónde están? Uh-huh. O sea, que la verdad es que ese puesto de lo que es el tesorero es un es algo tan responsable como predicar la palabra, ¿sí? Que puedes ocasionar que una vida se pierda, ¿sí? por una mala expresión, ¿sí? O por una forma de pensar de uno como exponente de la palabra en ese momento, ¿verdad? Pero lo que es el tesorero, la verdad es que eso es algo bien delicado. Tiene que ser una persona de suma confianza, tiene ¿sí? que ser una persona intachable, que no tenga, bueno, casi yo creo que los mismos requisitos del diácono, como dice la palabra, uh-huh. que debe de ser incorruptible, que, ¿verdad? Que debe, o sea, porque es que estás bregando con dinero ajeno y dinero uh-huh. que la iglesia, de una manera u otra, está monitoreando. Sí, sí. O sea, sí, pues, me gustó esa frase. Es algo un poquito, ¿verdad? Delicado y hay que gustarle. Hay que buscarle estar bregando con dinero ajeno. Y hermano, el tesorero debe de tener consciente de que usted está bregando. Me gustó la frase que usó hermano Canaima, porque eso es dinero ajeno. Ese dinero es de todos y no es de nadie. Miren qué cosa. Ese dinero es de todos, porque es de la iglesia. Es para arreglar la iglesia, para la remodelación y todas esas cosas, pero no es de nadie. O sea, ese dinero no es del tesorero ni del pastor. Ese dinero no es de nadie, ese es de la iglesia. Bien, y el puesto de tesorero es un puesto muy delicado. Yo le diría, hermano, que en la iglesia el más delicado es el del tesorero. Fíjense lo que dice el punto número 2, si hermano Canaima me lo puede leer. Fíjese lo que dice el punto número 2 del tesorero. Oiga lo que dice ese punto número 2 del tesorero. Amén. Dice, un tesorero debe ser honesto. Esto significa el no venderse con nadie, incluyendo al pastor. Hermano, esto es dele mente. O sea, es su nombre el que está por el medio. Es tu nombre, tesorero. Tesorero que me estás escuchando. Es tu nombre el que está por el medio. El que en la iglesia, como en los gobiernos, hermano, siempre hay alguien que trata de, ¿verdad?, de dañar la cosa. O de tratar de, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa. Pero ahí está tu nombre, tesorero. Si tú sabes que las cosas están mal, tú dices no. No. Porque hay un refrán en el campo que dice que tan malo es el que tira la piedra como el que vela el guardia. Si esa persona quiere hacer una trampa y tú, como tesorero, te pones de acuerdo con esa persona y te vende, tan pecador es la persona que hizo como tú. Amén. ¿Es o no es? Eso es así. Está tu nombre por el medio. Yo he sabido, hermano Canaima, y estas cosas pues no se dicen porque, ¿verdad?, mucha gente tiene miedo de hablarlas. Yo no tengo ningún miedo. Pero yo he sabido de iglesias y he sabido de instituciones. Vamos a quitar la palabra iglesia. He sabido de instituciones donde alguien va donde el tesorero y le dice, mira, hay que sacar un dinero. Y el único que puede y tiene la llave o tiene el código para ir al banco a sacar el dinero eres tú. El tesorero viene y le dice, bueno, ¿cuánto hay para mí? ¿Sí? Aleluya. Así le dicen, ¿cuánto hay para mí? Ah, pues hay de lo que saquemos, tanto es tuyo. Pues está bien. Y esa persona se encarga de cuadrar que los tickets dan a tanto. Eso es así. Y sacaron un pedazo para allá. Sucede, claro que sucede. Cuéntame, Canaima, dime algo de eso. Mira, la verdad es que yo creo que sí, que hay personas que se arriesgan a eso, se arriesgan a alabar su nombre de Cristo para siempre, a, ¿cómo pudiera decir?, a fabricar recibo. Sí, sí. O a dar instrucciones. A fabricar una mentira. Sí, y es como dice, tan culpable es el que lo hace, como el que coordina, como el que ve y calla. O sea que esto es algo más allá, esto es un poco peligroso. Sí, hermano, sí. He sabido de instituciones, por no decir el nombre, donde, vamos, se ha desaparecido un dinero. Mira cómo es esto. Se ha desaparecido un dinero, hay un dinero perdido. Y dos, tres personas lo saben y se callan. Dígame usted que me está oyendo, usted que me está viendo por la cámara, ¿quién es culpable? ¿El que se robó el dinero o el que se robó el dinero con el que se cayó, con el que lo sabe y no ha dicho nada? Bueno, le estamos sirviendo al Señor. A veces se le olvida a muchas iglesias que estamos sirviéndole al Señor. O sea, estamos sirviéndole a un Dios verdadero. Un Dios que dice el coro, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve. Hay un ojo que te está mirando. Y tú puedes cuadrarlo a 500 cuando en realidad había 1,000. Puedes cuadrarlo a 500 cuando en realidad había 1,000, pero hay un ojo que te está mirando. ¿Y cómo lo vas a justificar ante Dios, Canaima? Eso es así. Es tu nombre, tesorero, el que está en el medio. No te vendas con nadie. Inclusive si el mismo pastor te dice, hermano, vamos a sacar 60 pesos, pero no lo registre. No, pastor. No, pastor. Yo lo voy a registrar. O lo cuadramos ahorita, pero lo cuadramos porque yo quiero ser honesto ante Dios. Porque aquí abajo, hermano, nadie nos ve. pero arriba hay un ojo que no ve. Y yo doy gracias a Dios porque he estado en iglesia donde los tesoreros son excelentes, hermano. Excelente, excelente, le digo excelente. Excelente. Tesorero como tesorera. Son excelentes, son gente honesta, que yo las conozco, yo los conozco, son gente bien honesta. Amén. Pero pastor, si tu iglesia está pasando por una cosa así, repréndela. Tesorero, si tú estás pasando por algo así, repréndelo, anúncialo. Mejor le entrega el dinero. Entrega el dinero y que corra otro, pero yo no quiero ser parte de esta mogolla. Sí, eso es así. Porque las iglesias pequeñas, quien audita son los hermanos. Pero las iglesias grandes, Canaima, donde hay una auditoría que viene de parte del concilio. Aleluya. Se dañó el tema. No hay que, en estos de iglesias grandes, se rinden unos informes también delante de la congregación. ¿Sí? Y la congregación tiene el deber y el derecho. Seguro. De cuando no entiende algo, levantar su mano, le otorgan el espacio y hace su pregunta. O su inquietud o lo que sea. O reclama. ¿Por qué en vez de hacer esto, por qué no hacen esto otro mejor? Si eso no es... no es prioridad, porque mejor no usamos, no hacemos esto. O sea, hay es una auditoría como fiscalizando. Uh-huh. Y en las iglesias pequeñas donde no existe eso, pero sí existe un comité de hermanos o un grupo de, ¿verdad?, de la junta. Uh-huh. Y se entregan unos informes, y esos informes siempre tienen que estar y siempre están a la disposición de la solicitud de cualquier hermano. Eso es así. Amén. Eso es así. Y eso tiene que ser así, hermano. Ese libro tiene que estar abierto ante la gente. Si tú, tesorero, no estás ocultando nada, tus libros están abiertos. Hermano, esto está ahí. ¿Ya? 3. Por el factor honestidad, debe de tener libros de contabilidad siempre disponibles. Canaima, una iglesia donde tú vayas y no se ven los libros de contabilidad. ¿Qué tú crees? Hay truco. hay algo que no desean que sea visto. Y eso no es de Dios. No. Porque entonces ahí lo que hay ahí son cosas ocultas. No hay persona honesta o sincera, ¿verdad? Están todos, ¿verdad? Como si estuvieran en el viejo mundo, ¿verdad? En la vieja criatura, como estaban antes, por ahí, a sus lindas, y buscarlo a quien hacer nueva trampa. Hermano, cuando los libros están ocultos, algo hay. Algo hay. Usted es la iglesia que me está escuchando. Si usted ve que los libros, usted nunca los ve, que nunca hay un informe, que nunca hay nada, pregúntese porque algo está pasando. Pues los libros deben de estar abiertos. Los libros deben de estar abiertos. Porque si nada usted está ocultando, ¿por qué? ¿Por qué guardar el libro y ese libro nunca se ve y nunca se hace un informe? ¿Por qué? No. 4. No debe de molestarse el contestar alguna pregunta siempre y cuando tenga la respuesta. O sea, como dijo el hermano Canay Morita, en los informes siempre hay una persona que levanta su mano. Dice, hermano, ¿por qué se usó el dinero en esto? Un tesorero no debe enojarse. Ah, hermano, que eso a usted no le importa. No. Ah, hermano, se usó porque el pastor dio la instrucción en la fecha tal y tal y tal, de que el dinero se usara para tal cosa. Ya está. Y que la persona, si tiene curiosidad, que entonces le pregunte al pastor, pastor, ¿por qué usted dio esta orden de usar este dinero en esto? Pero usted como tesorero, pues, sus evidencias siempre ahí. Que aquel hermano tuvo una pregunta, hermano, dígame, sí. Ah, no tengo la respuesta ahora, pero cuando cuadre esa página le voy a traer la respuesta. Porque cuando estamos bregando con dinero, hermano, eso es algo delicado. Eso en las iglesias es algo bien delicado. Bien delicado. Iglesia, perdóneme que yo esté hablando esto, pero lo hablo como pastor. Cuando se brega con dinero, eso es un tema muy delicado. Y la honestidad debe de estar siempre de frente. La evidencia de frente. Hay iglesias que para protegerse, el tesorero se lleva a alguien. Oiga esto, mano Canaima. Los tesoreros se llevan un diácono para que los ayude a contar el dinero y haga el recibo. Sí, que haya alguien presente. Amén. Eso es un presente. Sí, porque es que eso te libra a ti de problemas. Cinco. Su cargo exige que se hagan informes anuales o cada 6 meses públicamente. El puesto del tesorero, oiga bien, tesorero, si usted cogió el puesto, sepa que cada 6 meses o una vez al año, como dijo el hermano Canaima ahorita, usted se tiene que parar al frente y dar un informe que las personas escuchen todo. ¿Cuánto entró en el mes de enero? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto entró en febrero? ¿Cuánto salió? Tiene que ser así, hermano, tiene que ser así. Tiene que ser así. Que hay pastores o hay líderes que no les gusta. No, hermano, no diga eso. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo porque la iglesia tiene que estar enterada de cuánto entra, cuánto sale. Todas esas cosas se tienen que hacer porque eso es parte de las funciones de un tesorero. Para que usted se evite problemas, de informes. Mantenga ese libro al día. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Vinieron a bendecirme con un vasito de agua. 6, si el hermano Canaima me puede leer el número 6 en la segunda página, arriba donde dice entregará carta, el número 6. Amén. Entregará cartas de informe de diezmo a los hermanos con la firma del pastor para fines del departamento de Hacienda. Yo no sé cuántos sabían eso. Yo sé que Jesús una vez le dijo a algún atrevido, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Lo que le pertenece a Hacienda, entrégaselo y evite ese problema. A lo mejor este año no te buscaste ninguno y te economizaste y te lucraste de algo. Pero a la larga, ¿verdad? Como dicen, a la larga vas a cansar. Pero a la larga, terrenalmente, te van a coger y lo van a hacer público. Eso es lo triste. Van a tirar tu nombre al medio y van a decir, el reverendo fulano de tal, evasor de impuestos. ¡Ay, santo! En la calle dice, mira, mijo, evítate los moretones. Coge tu cartita, prepárele la cartita. Tesorero, prepárele la cartita al hermano con la firma del pastor. Entréguesela, lleve a Hacienda, rinda sus planillas, no sea un evasor, eso es lo más feo que se puede ver en las noticias. Fulano de tal de la iglesia, tal o más cual, evasor de impuestos, no paga impuestos. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, dele al César lo que es del César. Dele a Hacienda lo que es de Hacienda y dele a Dios lo que es de Dios. Y tesorero, usted prepare sus cartitas y se las da. Porque esas cartitas los hermanos las rinden para sus efectos de hacienda, para ayudarse. Lo interesante de esas cartitas, ¿sabe qué es, Canaima? Ya se dañó otra vez. Lo interesante de esas cartitas es que muchas veces dicen que el hermano en el año diezmó $1,000. Dice la cartita que diezmó $1,000. ¿Cuánto se supone que se ganó entonces? 10. Porque es el 10%, ¿verdad? Pero hay personas que se ganan $40,000 y $60,000. Y diezman $500 al año. ¿Cómo es eso? Alaba a Dios. Bien, otra de las cosas que son dentro del puesto del tesorero, asesorará a la iglesia en cuestiones financieras como gastos de remodelaciones, reparaciones de guagua, sueldo, gira, agua, luz, gas. El tesorero es el que se separa al frente y le dice: hermano, este mes no podemos hacer la remodelación tal o más cual porque en el fondo no hay dinero. Es el tesorero, hermano. Hermano, este mes no podemos arreglar la guagua porque no hay dinero. Pero también es la persona que dice: hermano, ya el dinero de los bancos que habíamos recogido está. Vamos a comprarlo. Y lo lleva y lo paga. No es quedarse callado para que la gente siga. Mira, y hace 2 meses atrás ya los chavos estaban. Pero como la gente no sabe, sigue dando. Sea honesto, honesto, lo que dijimos ahorita. Hermano, ya recolectamos el dinero, ya está. Asesora a la iglesia. Informa a la iglesia. Recoge el dinero. No se lleve el dinero para su casa. Conozco, Canaima, un casito que un director le solicitó a sus laicos que el dinero que se recolectara en la institución se pusiera en su cuenta personal. ¿Qué tú crees de eso? Dame tu opinión, que quiero beber agua. Alaba. Alabado es el nombre de Cristo para siempre. No, no, la verdad es que, mira, yo creo que uno pertenece a una iglesia como esa. Es un motivo por la cual uno sale corriendo. ¿Por qué? Porque es que si te quedas, aleluya, vas a comenzar a cambiar tu manera de vivir, de pensar, y vas a comenzar a vivir como vivías antes en la calle. ¿Cómo vivías en la calle? Haciendo trampa, quedándote callado, colaborando con las maldades, colaborando con las mentiras. O sea, entonces, ¿para qué yo estoy yendo a la iglesia? No hay que pedir discernimiento de espíritu para tú, cuando tú ves algo que no es correcto, saber que no es correcto. O sea, y uno darse de cuenta, o saber, o la persona que lo está haciendo, está en la posición de que, mira, pues vamos a depositarlo en mi cuenta personal. Se quiere lucrar de eso. Eso mismo hace el gobierno muchas veces. Correcto. Deja de pagar un mes o dos, millones de dólares, y eso en un mes, millones de dólares en un mes, eso adquiere un montón de ganancias. Sí. Y eso es como tú echas la ropa en la lavadora y echas a lavar. Uh-huh. Y después toma lo tuyo y aquí me quedo con lo mío. Es algo como que similar al lavado. Clase. Al lavado de ropa. Clase. Y eso es feo, hermano, eso es feo. Eso es feo. Así que tú, tesorero, ojos abiertos. Número 4. Vamos al próximo. Ya hablamos del tesorero. El tesorero, ya tú sabes. Está advertido. Número 4. Número 4 en nuestro bosquejo. Número 4. La junta. ¿Qué es la junta de una iglesia? ¿Qué es la junta de una iglesia? Pues mucha gente dice, no, pero la junta de la iglesia, que... ¿Pero quién es la junta de la iglesia? La junta de la iglesia son hermanos de entera confianza elegidos por la iglesia. Son personas que son elegidas por la iglesia y muchos son seleccionados por los pastores porque ellos quieren trabajar con gente de confianza. Pero el trabajo de la junta de una iglesia es velar por los intereses de la iglesia, no por los del pastor o por los de algún hermano en específico, sino por velar por los intereses de esa iglesia. La junta tiene que tener un poder en la iglesia. La junta tiene que tener voz y voto. A la junta hay que escucharla. ¿De qué hay lugares donde el líder máximo controla a la junta? Sí. ¿Dónde hay lugares donde la junta controla al líder? Sí. Pero el líder tiene su posición y la junta tiene su posición. Y ambos deben de trabajar en conjunto para que una iglesia funcione. Debe de haber un cuerpo que represente el bienestar de una iglesia. Y la junta está para apoyar al pastor o a los líderes, pero también está para decirles no. Eso no se puede hacer por H o por R. Vamos a poner un ejemplo. Cuando traen un pastor a una iglesia, Canaima, muchas veces traen un pastor, ¿y quién es el que sabe lo que hay en el pote? En la junta. La junta sabe cuánto se le puede pagar. Pues la junta entrevista a ese pastor y le dice, mire, nosotros podemos pagarle tanto. ¿Usted está de acuerdo? Ah, ¿no está de acuerdo? Pues adiós. Oramos por otro. Pero es la junta. La junta es la que se para y dice, espérate, vamos a reunirnos porque tenemos una problemática que tenemos que llegar a un acuerdo para que todo esto siga funcionando. Y se reúne con el pastor y le dice, mire, pastor, tenemos esta preocupación. Es la junta de la iglesia. ¿Bien? Dice, deben de hacer las reuniones necesarias con el fin de mantener un orden dentro del funcionamiento eclesiástico. En otras palabras, la junta está llamada a reunirse, a ponerse de acuerdo. ¿Ves? A ponerse, a llevar un solo mensaje. O sea, Canaima, cuando hay una junta que este quiere mantecado de chocolate y el otro quiere de vainilla y el otro quiere de praline y el último lo que quiere es un sundae, o sea, ¿qué mensaje le van a llevar al pastor? No, la verdad es que es una iglesia que no se pone de acuerdo, ¿verdad? Hablando a una junta que no se pone de acuerdo, es una junta que no tiene una visión definida. Uh-huh. De lo que, ¿verdad? Del cargo que está ejerciendo y de cuál es la meta de la iglesia y cuál es el mensaje que le van a llevar al pastor. Pues mira, pues ninguno. La verdad es que ninguno, porque nunca se van a poner de acuerdo, o quizás una sola persona en la que constantemente va a estar yendo donde el pastor. Entonces, ve acá, pero ¿y la junta? ¿Por qué la junta no está aquí? ¿Por qué la junta nunca viene? ¿Por qué la junta cada vez que se convoca a una reunión siempre tienen algo? Uh-huh. Aún coordinando, ¿verdad? Una reunión con mucho tiempo, ¿verdad? Con tiempo anticipado. ¿Qué es lo que está pasando? Amén. Y la junta está llamada a trabajar en conjunto con el pastor, no es que trabaja aparte. Están llamados a trabajar el uno con el otro, el funcionamiento, buscar que engranen. ¿Sabes? En la junta no puede haber uno más bravo que el otro. No, tiene que haber un mutuo acuerdo. Porque los discípulos eran una junta. Una junta que la dirigía el Espíritu Santo. Oiga esto, lea el libro de Hechos para que usted vea que la junta la dirigía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que señalaba, sáquenme a Saulo y al otro, mándenme a este para allá. El Espíritu Santo el presidente. Y los discípulos eran una junta que se ponían de acuerdo para que el funcionamiento de la iglesia corriera bien. Yo no sé si me hago entender. La Junta está llamada para hacer que ese funcionamiento de la iglesia corra bien. Y se tiene que reunir porque, hermano, son mentes diferentes. Y en algún momento van a diferir. En algún momento Canaima va a querer Praline y yo quiero chocolate chip. Pero estamos de acuerdo que queremos mantecado. Lo que no estamos de acuerdo es cuál mantecado. Deben de tener esa junta, debe tener ese ánimo de decir, pues bueno, como no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a comernos uno de vainilla. Amén. No es yo decir, porque yo soy el que está hablando aquí, pues Canaima se tiene que comer el de Praline igual que yo. No, porque en una junta ninguno manda más que el otro. Eso así. Y hay iglesias que hay junta que uno es el que manda. Y eso no es así, hermano. En una junta mandan todos, representando una iglesia, todos en una misma función, conjunto con el pastor, para que el funcionamiento corra, se mueva. ¿Me entiende? Dice. Eso es así. Número 3. Si me lo puedes leer, Canaima. Donde dice la junta. Número 3. Deben de ser en números impares. 1, 3, 5, 7, con el fin de obtener una decisión en caso de una votación dividida. Amén. Explícame eso, Abel. Así que no hayan votos unánimes de que tenemos que volver a votar porque esto se quedó empate. No, esto tiene que ser números impares con el propósito de que siempre la mayoría va a mandar. Como todo, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Con el fin de obtener una decisión en caso de una votación dividida. Gloria a Dios. O sea que la Junta sirve. Esto es como mismo pasa en las cortes. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama lo de la corte? El jurado. Los jurados. El jurado. Cada cual les presenta sus puntos. Todos van a tratar de convencer al jurado. El jurado pues va a hacer su propio análisis, va a llegar a sus propias conclusiones. Y al final, lo que el jurado diga, en este caso, lo que diga la junta, ¿verdad? Por mayoría, es lo que va a suceder. Y esto sucede muchas veces, ¿verdad? Para que no hayan pensamiento de que hay favoritismos y cosas. Sí. Pero también esto se presta para pensar que cuando un grupo de personas no es capaz de poder ponerse de acuerdo, pues tenemos que depositar la decisión en otras personas y que sean ellos quienes decidan entonces por nosotros. Mm-hmm. Amén. Sí. Mire, en la junta lo más que se ven son problemáticas de las iglesias. Usted ve que ellos siempre están discutiendo que si vamos a pintar la iglesia, que si esto, que si aquello. Y son decisiones que ellos tienen que tomar. Por eso es bueno que como ellos son los que están trabajando la mayoría de los casos, siempre sean números impares, para que siempre haya una decisión. Número 4, la Junta está llamada a ser la voz del pueblo. En la Junta no pueden haber llaneros solitarios. En la Junta, vuelvo y repito, no pueden haber llaneros solitarios. 3 decidieron esto, pero como yo soy el más que mando, yo no quiero. Y aquí no se va a hacer nada, porque como yo soy el más que diezmo y soy parte de la Junta, pues yo digo que el proyecto no se va a hacer. No. Oye, y eso sucede. Ay, bendito. Eso sucede. Aleluya. Entonces no debería llevar nombre de Junta, sino, ¿verdad? El presidente. El llanero solitario. Sí, hermano, sí, uno se ríe, pero es así. Es así. En casos de iglesias con concilio, la Junta es la que evalúa la función del pastor para fines de cambio pastorales. Como dije al principio, cuando hay un concilio, el concilio envía un pastor a que se reúna con la Junta, y la Junta es la que lo evalúa hermano, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos dar. Es la Junta, hermano, es la Junta. Cuando la Junta llega a un acuerdo, le presenta a la iglesia el nuevo pastor. Hermano, tenemos el placer hoy domingo de presentarle al pastor fulano de tal. Él se reunió con nosotros, él está de acuerdo como nosotros funcionamos. Es la Junta, hermano, la Junta. La Junta. Pero también la Junta. Oye esto, Canaima. Y esto es duro lo que voy a decir. En el caso de los concilios grandes, porque esto yo lo he visto, yo lo he vivido. En el caso de los concilios grandes, es la Junta la que hace una carta con la firma de todos y la manda al presidente del concilio y le dice: hermano fulano, el hermano Marco no sirve. El hermano Marco se robó tanto. Tenemos la evidencia y no lo queremos como pastor. Por favor, pedimos que se cambie. Es la Junta. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso que me está viendo? Es la Junta la que hace la carta. Y esto es delicado. Por eso es que ahorita leíamos aquí en la palabra de que cada puesto, el que profetiza a la medida de fe, el que enseña con diligencia, cada puesto tiene su importancia. Por eso es que hay que discutir estos puntos, Canaima. Porque cada puesto tiene su importancia. Cada puesto tiene su importancia y su valor. Y cada persona en la iglesia tiene que cuidar por su puesto. ¿Ve? Y la Junta tiene una tarea muy importante. Amén. Número 5, la secretaria. Él o la secretaria, estoy en el punto número 5, hermano Canaima. Él o la secretaria de la iglesia es la persona que está asignada a llevar los récords de todo lo que pasa en la iglesia. Por ende, debe de asistir a los cultos con frecuencia. Un secretario que no vaya a los cultos, hermano Canaima. Un secretario que no sabe lo que pasó el martes. Que no sabe lo que pasó el domingo. Que no sabe quién vino a visita. Que no sabe cuántos capellanes hay. Ay, Dios mío. Estos temas que trae el pastor, de verdad que son comprometedores. Pero es cierto, es cierto. Es como tener un empleado que no venga a ejercer su labor. Y su área de trabajo, en el caso de secretaría, no de secretaria, de secretaría como departamento, comienzan a activarse los expedientes y a acumularse el trabajo. Y trabajo atrasado. Y cuando hay trabajo atrasado, se comienza las pocas veces que vaya a comenzar a infiltrar los trabajos. Déjame hacer este, que este es de emergencia. Y sigue dejando los otros atrasados. Y una secretaria o un secretario que no va regularmente a los cultos, ¿qué informe va a rendir? Exacto. Ah, no, pues yo le pregunto a fulana. Ah, pues fulana debería ser la secretaria, no tú. Si acaso tú deberías ser la sub. Sí, la sub o la que ella te dicta y tú escribes. Pero hay como el pastor, entonces, ¿para qué hace falta entonces el pastor de la iglesia? Si el pastor nunca lo vemos, lo que predica son los hermanitos. O sea, cada persona que tiene su cargo debe de ejercerlo a cabalidad. Hay situaciones que me debo de aceptar. Hay días que la verdad es que por la razón que fue, solo Dios y uno sabe, pues no fue a la iglesia. Pero de que sea una conducta o un patrón, pues mira, esa persona simplemente, mira, sabemos de que te gusta trabajar, pero no estás trabajando. Este espacio yo necesito que alguien me lo cubra, porque para eso está este puesto de secretaria o secretario. Te necesito a la iglesia. ¿Puedes? No, pues mira, organízate. El próximo año vamos a votaciones como de costumbre hacemos. Si sale, coge el puesto. Pero por ahora, cógete un brequecito. Organiza tu vida, organízate las prioridades, chijichija. Y yo voy por ahora, yo voy a poner a fulana, o yo como pastor me voy a hacer cargo de eso. Ya está. La secretaria debe llevar récord, el secretario. ¿Cuántos cultos se dan en la semana? cuántos hermanos hay en la iglesia. ¿Usted sabe que hay secretarios que no saben cuántos hermanos hay en la iglesia? Que no saben cuánto equipo hay en la iglesia. Que no saben cuánto vale el templo. Que no saben cuánto hay en equipo. Que no saben cuántos ministerios hay en la iglesia. Y te dan un informe y te dicen, bueno, ¿y en la iglesia? Bueno, somos un montón y hay tres músicos y uno que predica. Mira qué informe. Sí. Mira qué informe. Bueno, hay uno que predica, acá el pastor, y tres músicos y somos un montón de damas y caballeros. Ese es el informe. Entonces no te dicen, hay dos capellanes activos, hay tanto en la música, el edificio está cotizado en tanto, hay esto, esta es la secuencia. O sea, el secretario debe estar pendiente a todas esas cositas y apuntando. Se formó un revolú, pues mire, se formó un revolú y apúntelo, porque la memoria falla. Oiga esto bien, la memoria falla. Y pasó esto. Y qué vergonzoso ver una persona al frente con el micrófono y que alguien le diga, pues mira fulano, ¿y qué pasó? Bueno, pegan, mira, canaima, pegan. Bueno, yo creo que sí, fue como dijo la hermana. Se supone que usted tenga un informe, ¿no, hermano? Fue que la hermana María saliendo chocó con el hermano Juan, se hizo un informe, se llamó a la policía, este es el número de querella, ¿ve? Y se arregló el carro en el taller del hermano Pepito Ramírez. Amén. Eso es un informe. No es decir, bueno, la hermana Juana chocó con el hermano Pepe y se pegaron a discutir y cuando se fueron a las manos, yo me fui porque no quiero saber de eso. No. Se queda ahí, calma los ánimos y copia. Pam, pam, y lleva un contaje. Y hace un buen informe. Debe estar presente en las reuniones de la Junta para tomar nota de los acuerdos. Tome nota. No confíe en su memoria. No confíe en su memoria. No, mira, y exacto, ese es el primer punto. No confíe en su memoria. Pero sobre todo, en ese tipo de reunión debería de haber... Mire, si usted es lento escribiendo o lo que sea, le pongo una grabadora. Sí. Pongo una grabadora, sí. En la junta, cuando comience, que sea el pastor, ¿verdad? O la persona en ese momento encargado de haber convocado esa reunión, quien anuncie de que todo lo que se está hablando está siendo grabado. Sí. Para que no hayan después malos entendidos, por si acaso aquel se lo olvidó, y que luego se va a estar redactando en una hoja y va a estar disponible. Si en algún momento alguien se le olvidó qué fue lo que habló, pues le sacamos copia a la hoja y se le entrega y ya. Y se de, y como ya la tecnología ya está dentro de las iglesias, pues la grabación adicional a eso se guarda en una carpetita dentro de la computadora y ya, y junto con la copia de todo en una carpeta con esta fecha y todo lo que tenga que ponerle y ya. Y así, porque es que mentalmente yo te digo, sí, Pedro, Marco, tú me dijiste que iba a venir a las 5 y tú me dices, no, canaima, tú me entendiste mal. Yo te dije que a las 5 no podía estar ahí. Yo podía ir después de las 5. Y yo que sí, tú que no. Pues a la larga tenemos que dejar todo ahí o enojarnos. Pues mira, aquí un papelito grabado. Está bien, varón, yo no voy a discutir con usted. Vamos a hacer algo. Mañana yo te voy a traer la hoja. ¿Y la grabación? Y si tienes duda, la grabación. Sí, exacto. Oye tu voz. Sí. Entonces usted, como dice el hermano Canaima, si usted escribe lento, llévase una grabadora. Y en su casa se sienta a redactar. Y lleva un informe. Mira, alguien escribe en el chat. Eso es, hermano Marco, no confíe en su memoria. Sí, no, y la mía. Ese es Sonia, yo. Sí, la mía que... Ese es Sonia, mi esposa. La mía... Yo llegué tarde a la repartición de memoria. Bien, la secretaria, al igual que el tesorero, tienen que rendir informes. Usted, secretario o secretaria, sepa que usted tiene que también rendir informes y llevar un conteo de los ministros, de los capellanes, de los cantantes, de los ministerios activos. Parte de su informe es decir, mire, en la iglesia tenemos el trío tal activo, el dueto tal activo, tenemos un cantante solista activo, tenemos una estación de radio dirigida por fulano de tal que está activa. O sea que la persona que está oyendo, amén, sepa que esa iglesia tiene una serie de ministerios activos. Que todo eso se lleva en su conteo. Cuando usted rinde su informe a los 6 o a los al año. Porque esas son las funciones del puesto. Por eso es que, vuelvo y repito, hermano, todos los puestos en la iglesia, amado que me esté escuchando, todos los puestos tienen trabajo. Y todo el mundo tiene algo que hacer. Ningún puesto, míreme bien los ojos, ningún puesto es menos que nadie. Ah, porque yo soy tesorero, yo valgo más que Canaima, que es el secretario. No. Ah, como yo soy de la Junta, yo valgo más que el otro, porque este es lo que hace esto. No. Todos los puestos tienen importancia. Y todos los puestos, como dijo el hermano Canaima, tienen que hacerse como para el Señor. Porque, hermano, yo siempre le digo a nuestra iglesia, recuerden que el kiosco no es de Marco, ni es de Del Valle, ni es de nadie, es del Señor. El kiosco es del Señor. Él es nuestro jefe. Y Él es el que está mirando. Así que, amado, hoy discutimos el tesorero, la junta y el secretario. La semana que viene estaremos tocando los diáconos y los músicos. Los diáconos y los músicos. Estos temas son interesantísimos, hermano, porque muchas veces de esto no se habla. De esto no se habla y es bueno hablarlo para que los hermanos estemos pendientes al funcionamiento de la iglesia. Así que damos gracias al Señor por este espacio, gracias hermano Canaima, y nos despedimos hasta la semana que viene con un programa igual a este en Momento Actual. Padre glorioso, Padre santo, te damos la gloria. Gracias, Señor, por esta hora que estuvimos aquí. Gracias, Cristo. Gracias, gracias. Te pido que tú hayas tocado los corazones de los hermanos que estuvieron pendientes de este programa. Bendícelos en esta hora. Bendice a cada uno de los que abrió su corazón para recibir esta palabra. Y, Señor, que se quede, aunque no se quede mucho, pero que sí se queden estas palabras. Que para ti, Señor, tenemos que dar lo mejor. Para ti tenemos que rendir lo mejor. Para ti tenemos que hacerlo, lo que sea que hagamos, hasta tocar una maraca, Señor, pero tocarla con elegancia y con sabiendo que eso es para ti. Que los puestos son puestos por ti y que toda autoridad, dice Romanos 13, que es puesta por ti. Gracias, Señor, por este programa. Llévanos con bien en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Trae verdadera paz. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.